dolor. El corazón te implora, muerto mi santo amor. Llora, campana, llora, llora con mi dolor. El corazón te implora, muerto mi santo amor. Cuando en las noches plateadas ciego de amor la esperaba y en sus brazos hallaba todo un poema de amor, yo le pedí al Dios bueno solo su amor en la vida. Pero una noche plateada ya nunca más regresó.